Vocabulario. Vamos a ver 8 palabras nuevas. How exciting. How exciting, ¿no? Okay, starting with newspaper. ¿Qué significa periódico? Bien. Article. ¿Qué significa artículo? Headline. ¿Qué es titular? Journalist. Un periodista. Supplement. Un suplemento. Magazine. Una revista. Newsstand. Que es un kiosco. And finally, column. Una columna. Muy bien, pues vamos por ello, ¿no? Uh-huh. Siempre compro el periódico los domingos. I always buy the newspaper on Sunday. Muy bien, I always buy the newspaper on Sunday. Good. Hoy hay un artículo sobre la economía muy interesante. There is a very interesting article about the economy today. Muy bien. There's a very interesting article about the economy today. Not there's an article very interesting. Yeah? Okay. There's a very interesting article. Muy bien, la próxima. El titular dice que la economía está débil. The headline says that the economy is weak. The headline says that the economy is weak. Okay. De vez en cuando, Laura trabaja como periodista. From time to time, Laura works as a journalist. Good. From time to time, Laura works as a journalist. The sonido de J is muy fuerte. Journalist. Journalist. Como una doble L, español. Okay. Bien. Nunca leo los suplementos. I never read the supplements. The supplements. Supplements. Supplements. Bien. Muchos periódicos tienen una revista dominical. Many newspapers have a Sunday magazine. Muy bien. Algunos kioscos no venden esa revista. Some newsstands don't sell that magazine. Muy bien. Lee su columna semanal de él. Do you read his weekly column? Good. Do you read his weekly column?